De todos los países del mundo, hay 70 de ellos donde la pena capital, la pena de muerte, está vigente. Yo no voy a leer todos los países donde está vigente, pero algunos. En nuestro continente, Cuba, también Guatemala, naturalmente Jamaica, luego pasando a otros lugares, Japón, Jordania, naturalmente Estados Unidos de América, volviendo, oyendo por ahí por el Medio Oriente, los Emiratos Árabes, en Asia, Taiwán, y así podemos continuar hablando. Pero donde con frecuencia oímos que se practica, o sea, se aplica la pena capital, es América del Norte, porque son 50 estados, y de ellos, 36, en 36 de ellos está vigente la pena capital. Muy interesante algunos detalles sobre cómo aplicar la pena capital. Por ejemplo, en el estado de Alabama, inyección letal a menos que el condenado pida la electrocución. Lindo negocio, ¿no? Arizona, inyección letal, nada más. Arkansas, inyección letal o silla eléctrica. California, inyección letal a menos que el reo solicite la cámara de gas. Colorado, inyección letal. Y ahí continúa. Hay algunos que son más interesantes todavía. Dice Nebraska, por ejemplo, silla eléctrica. Nevada, inyección letal. New Hampshire autoriza la horca cuando se puede administrar la inyección letal o cuando no se puede inyectar. New Mexico, inyección letal. La mayoría es inyección letal. Oklahoma, silla eléctrica o inyección letal. Y ahí continúa. La cuestión es que no hay vuelta que dar. Ellos simplemente creen que hay que aplicar la pena capital cuando se necesita. Bueno, ese es nuestro tema hoy. ¿Es correcto? ¿Aprueba Dios la pena capital? Y esto tiene mucha discusión y hay mucha división en esto. Hay algunos que dicen, no, no se debe nunca aplicar la pena capital. Y otros dicen, sí, hay que aplicarla. Bueno, muy, muy temprano en la historia humana, Dios ya decretó que los homicidas debían pagar sus crímenes con su propia vida. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Génesis 9:6. Muy al comienzo, aquellos que quieren saber algo sobre la pena capital en la Biblia, bien pueden sacar provecho tomando estos textos. Una de las muchas, digamos, expresiones bíblicas que todavía escuchamos hoy es la que encontramos en Éxodo 21, 23 al 25, que dice, donde dice, entre otras cosas, ojo por ojo y diente por diente. Aunque, digamos, estas palabras son mal interpretadas, es muy importante saber lo que significa, digamos, en su contexto original en la Biblia, porque no es una cita para apoyar la venganza personal, sino que se trata de una situación legal en la cual el juez está ejerciendo o ejercitando juicio y dice, hay que, debe morir. Algunas veces esto se interpretaba literalmente, tal como por ejemplo en Levítico 24:20 dice, rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Si le rompió dientes, rómpele dientes. Si le sacó un ojo, sácale un ojo. Si le cortó una mano, córtale una mano. Ah, más o menos es esto lo que está diciendo. Oiga esto. Además, si alguno riñere y uno hiriere a su prójimo con piedra o con el puño, y éste no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que hirió, solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y hará que le curen. Tiene que pagar el hospital, atención médica y pagar los días que no trabajó. Eso está en Éxodo 21, 18 y 19. Ahora, este principio de ojo por ojo es una aplicación legal de la regla de oro. Por ejemplo, Nunca pensamos así, pero este es el caso. En Mateo 7:12, Jesús dijo: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Si yo quiero que me aprecien, debo apreciar a otros. Si quiero que me ayuden, debo ayudar a otros. Si quiere que me pateen, debo patear a otro. Si quiero que me golpeen puñetazos, debe darle puñetazos. Así, y hasta ahí va a llegar la regla de oro. Y casi siempre interpretamos y decimos: bueno, es cierto, lo que quieren ustedes que los hombres hagan con ustedes, hagan así con ellos. Siempre tomamos la parte buena. Tratar bien al semejante, sacarlo de un apuro cuando está, en fin, nunca hablar mal de él, porque yo no quiero que hablen mal de mí, etc. Porque lo que debemos recordar es que las autoridades, aquellos que están, y no vamos a discutir ahora si son honestos o no, lo que quiero decir es que aquellos que andan con pistola ahí en el cinto y que están dirigiendo el tráfico o lo que fuera, o que están persiguiendo a algún maleante, ellos están sirviendo a Dios. Ellos no están cantando aleluya, gloria a Dios, nada de eso, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo. Romanos 13, 4 y 5. Es servidor de Dios. Hay que tener muy en cuenta esto. Y dice, por ejemplo, para que veamos hasta dónde la cuestión pena capital no se entiende correctamente. En Apocalipsis 19, 2, mejor dicho, 6, 10 primero. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? O sea, en el cielo están clamando a Dios que tome venganza en la tierra de aquella gente que está sufriendo por su causa. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de mano de ella. Apocalipsis 19:2. La gran ramera es la falsa iglesia que ha perseguido a muchísimos cristianos y lo hará todavía mucho más. Será cuando estos que ya están en el cielo estarán clamando al Señor, que en la tierra están sufriendo demasiado aquellos que quedaron. Pero el Señor les va a pagar, porque Jehová Dios de retribución dará la paga. Jeremías 51, 56. Dios de retribución. Nos gusta la buena retribución, pero no lo que huele a muerte. Pero veamos en qué caso se aplicaba la pena capital. Primero, asesinato. Aquí nadie asesina a nadie, ¿no? Cuídese usted, algún frijolito todavía va a alcanzar su 100 también. En Génesis 9:6, que ya leímos, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aquí está la pena capital que establece la Biblia. Esto está en Génesis 9:6. En Éxodo 21:12, el que hiere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Pena capital. Esto, Éxodo 21:12. Por ejemplo, otra razón, abuso contra el padre o contra la madre. Se dirán, pero eso no ocurre, nadie mata a papá o mamá así. El que hiere a su padre o a su madre morirá. Éxodo 21:15. Se aplicaba la pena capital cuando alguien mataba a papá o a mamá. Luego, por maldecir a los padres. Cuídense, muchachos y muchachas. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Éxodo 21:17. Por blasfemar contra Dios, también pena capital. Saca al blasfemo fuera del campamento, dice. Y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él y apedréelo toda la congregación. Y ahí no preguntaban si es... ¿en qué forma matarlo? ¿Si colgarlo? Si, silla eléctrica, algo así, no, apedrada. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Levítico 24:14 al 16. Luego, en Levítico 24:23, y habló Moisés a los hijos de Israel, y ellos sacaron del campamento al blasfemo, había uno, y lo apedrearon, y los hijos de Israel hicieron según Jehová había mandado a Moisés. ¿Qué? Bueno, apedrearon al que había maldecido a Dios. Otra razón, por profanar el día de reposo, también tenía que sufrir la pena capital. Escuche, así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. Éxodo 31:14. Alguien podría discutir y decir, bueno, esto no es necesariamente pena capital, sino que muy bien podría ser una muerte prematura. Y tal vez tenga razón, porque dice que será cortado. Y esta palabra se usa mucho en relación a la muerte prematura. Luego, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió, como Jehová mandó a Moisés. Todavía usted pregunta, ¿Dios está de acuerdo con la pena capital? Esto está en Números 15, 32 al 36. Números 15, 32 al 36. Otra razón, ¿por qué? Por practicar hechicería. Paisano, le leo la mano. Ah. O leer horóscopos y tratar de dirigir su vida vía horóscopo. Si alguien encontrara en esa época usted leyendo horóscopo, lo demanda y vamos. A la hechicería no dejarás que viva. Éxodo 22, 18. ¿Por qué? Hay que aplicarle la pena capital. Otro, por dividir el, digamos, o adivinar, mejor dicho, el futuro y tratar de ponerse en contacto con los muertos. A orar a María, orar a los santos, o hacer como Benny Hinn, que iba a la tumba y tal vez va todavía, de Catherine Kuhlman. Esto es tratar de comunicarse con los muertos. Levítico 20, 27 dice, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos, para que veamos cuán grave es el pecado de invocar el nombre de una persona que murió. El único que murió y resucitó, sí, es nuestro Señor. Luego, por enseñar falsas profecías y engañar. Hay muchos que predicen ahora y dicen, tal cosa va a ocurrir dentro de tanto tiempo. Nunca se cumplió. Muchos son los engañadores. Veamos. Esto, bueno, voy a leer y después le doy la cita. Cuando se levantare en medio de ti, profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. Porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Deuteronomio 13, 1 al 5. Muy serio todo esto aquí. Y luego, en Deuteronomio 18, 20, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, dice Dios, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Deuteronomio 18, 20. Otra razón, por adulterio y fornicación. ¿Cuántos se salvarían aquí? Bueno, pero oiga bien lo que dice. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Levítico 20, 10 al 12. ¿Qué le parece? ¿Todavía usted está en contra de la pena capital? Luego en Deuteronomio 22, 22 dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Otra razón, si una mujer tenía relaciones íntimas antes de casarse, es decir, que no llegó al matrimonio virgen, mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Deuteronomio 22, 20 y 21. ¿Quién se salva? La pena capital estaba muy en pie. Otra más. Si dos personas tenían relaciones íntimas estando la joven desposada. Escuche esto. Eso es muy serio. Deuteronomio 22, 23, 24. Es decir, ella casada, pero no está con su esposo, porque no consumaron el matrimonio, pero legalmente se casó. Ocurre, si hubiere una muchacha virgen, desposada con alguno, es decir, ya legalmente casada, y alguno, un hombre, la hallare en la ciudad, y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad, y los apedrearéis, y morirán. La joven, porque no dio voces en la ciudad, y el hombre, porque humilló a la mujer, o sea, la esposa de su prójimo. Así quitarás el mal del medio de ti. Yo estoy seguro que tendríamos una sociedad mucho mejor si esto estuviera en pie, pero por favor no sueñen esto. Luego, cuando la hija de un sacerdote practicaba la prostitución, dice en Levítico 21:9, y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Aquí ya no es apedreamiento, es incinerarla, viva. Por violar a una joven desposada, mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare a aquel hombre a acostarse con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Deuteronomio 22, 25. Hay mucho cuidado para que la persona inocente no sea muerta, porque la pena capital estaba vigente y era solo cuestión de demostrar que es cierto tener suficiente piedras y gente para apedrearla y acabóse. Al rato ya era un montón de piedra y la persona bajo esas piedras muerta. Y un poco de sangre por ahí. Luego, por bestialismo, hacer sexo con animales. Cualquiera que cohabitare con bestia morirá. Éxodo 22, 19. Luego, por adorar ídolos. Muy serio.

Y ahí continúa. Esto está en Deuteronomio 17, 8 al 13. Según Levítico 20, versículo 27 y 21, 9, Éxodo 19, 13, 32, 27 y Números 25, 7 y 8, los métodos de ejecución en el Antiguo Testamento podían ser apedreamiento, quemar o ejecutar por medio de la espada, la lanza o la flecha. Usted podría escoger tal vez en algunos casos y en otros ya estaba previsto por Dios. Claro está, al mencionar todo esto, no estoy diciendo que hoy tenemos que ejecutar a las personas por todos estos pecados, porque la población mundial sí que hay, sí que no habrá problema con superpoblación. Esta es la misma razón por qué hubo ciudades de refugio, allá en número 35, 6, y de las ciudades que daréis a los levitas, seis ciudades serán de refugio, las cuales daréis para el homicida. Es decir, alguien mataba a una persona sin querer, y hasta da un ejemplo. Tú tienes un hacha, y el mango tienes en la mano, y el hacha saltó, y golpeó en la cabeza o en la sien a tu compañero que trabaja contigo y lo mató. Eso no fue tu intención, entonces fue un accidente, y por ser un accidente no tienes por qué morir. Pero sí habían ciudades de refugio. En cada tribu había ciudades de refugio donde ellos se refugiaban, demostraban que eran inocentes, porque aquel que era pariente del muerto bien podría buscar para vengarse con el que mató. Ahora, en cuanto al Señor Jesucristo, se opone a la muerte, digamos, capital, o la pena capital. La única escritura para el Señor Jesucristo, los apóstoles y, claro está, los primeros cristianos, fue el Antiguo Testamento. Ellos no tenían todavía el Nuevo Testamento. Eso era lo que ellos leían, estudiaban y creían. La Iglesia cristiana nunca ha abandonado el Antiguo Testamento. Siempre le fue la palabra de Dios. Y mucho de lo que contiene todavía es importante para el cristianismo hoy. El propio Señor dijo, y aquí está en Lucas 24, 44 y 45, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Como podemos ver, el Antiguo Testamento era toda la escritura que había, y a la luz del Señor entendemos mucho mejor ahora el Antiguo Testamento. Muchos teólogos cristianos hoy están convencidos de que el Señor Jesucristo consideraba la vida sagrada, procuraba por todos los medios que no se aplicara nunca la pena capital. Por lo tanto, ante los ojos tanto de él, proponentes como oponentes a la pena de muerte, el caso está cerrado, porque el Señor Jesucristo se opone, dicen a ella. Después de todo, la mayoría de teólogos y de cristianos en general dicen que el mismo Señor, que no es cristiano condenar a muerte a nadie. Bueno, esa es una buena idea, y sería bueno si pudiéramos tener un mundo mejor con todo este tipo de bondades que hay. Ahora, el Señor tenía que reafirmar la pena capital para demostrar que en un, digamos, era un profeta verdadero, él. Por ejemplo, esta historia la encontramos en Juan 8:3 y también el versículo 11. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Claro, los escribas y los fariseos estaban, trataban de encontrar algo en contra de Jesús. No era tanto contra la mujer, porque ellos no podían aplicar la pena capital, los judíos, por cuanto los romanos les habían prohibido. Pero le plantearon un interesante cuadro. Trajeron a una mujer que, de acuerdo a la ley que ya hemos visto, debía ser apedreada. Pero él todo lo que hizo fue decirles: El que de ustedes esté sin pecado, tire la primera piedra. Esto nos lleva a una interesante, no conclusión, pero por lo menos para entender mejor el cuadro. Si el Señor no hubiese muerto por nosotros, la única ley que se aplicaría de parte de Dios sería la pena capital a todos los pecados que hoy se enumeró. La otra cuestión es esta, una especie de interrogante. ¿Cuántos de nosotros no estamos o no estuvimos alguna vez comprometidos con alguno de estos pecados? ¿Nunca caímos en la idolatría, en alguna forma? No que tengamos una estatuita por ahí y velas prendidas. No estoy hablando de eso. La idolatría va mucho más allá. Cuando cualquier cosa o persona para nosotros está en primer lugar y luego Dios, ya es idolatría. Y los idólatras tenían que morir. ¿Cuál es entonces nuestra posición? Dijeron ellos, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Es lo único que Jesús escribió. Nadie sabe qué escribió, pero yo quiero pensar que él escribió lo mismo que les dijo, porque el viento enseguida movió el polvo y ya no se podía leer lo que él escribió. Y era esto, en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Luego ellos, naturalmente, el Señor Jesús actuó de manera inesperada para ellos. Y como insistieran en preguntarle, el texto bíblico que yo les leí recién está en Juan 8, 5 y 6, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno por uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esto debemos tener muy en cuenta cuando hablamos de la pena capital. Yo no estoy diciendo que los países que tienen pena capital para situaciones verdaderamente difíciles no tienen que aplicarla. Allá es ya, para mí es otro tema. Lo que estoy diciendo es que, y esto lo sostienen muchísimos, mantener en la prisión de por vida a una persona está bien, pero aplicar la pena capital está mal. Pero otros arguyen que lo que eso hace es criar más delincuentes. ¿Por qué? Porque no habiendo una ley donde se aplique la pena capital, la persona va a seguir haciendo lo mismo esperando que no la encuentren una vez que la dejen en libertad. Entonces, la respuesta es que sea prisión perpetua, hasta la muerte. No puede salir. Pero hay tantos trucos que hacen los abogados que luego le sacan. Y si no ocurre esto, ¿qué Estado puede mantener tantos presos de por vida? Una de las razones por qué tenemos tantos problemas económicos es justamente por nuestras cárceles. En las cárceles donde hay capacidad para 1,000 personas, hay 3,000. La vida es horrible. Vemos un interesante hecho. Piensen solamente por un momento. Aquí traen una mujer. Los hombres, por supuesto. ¿Cómo es que ellos eran testigos oculares del asunto? ¿Y dónde está el hombre? ¿Vean ustedes la hipocresía? Ella es culpable, pero él no. Entonces traen a ella, y ella está allí, no sabe cuál va a ser la palabra de Jesús. Vaya a saber si ella sabía que ellos no podían aplicar la pena capital. Pero en realidad ellos trataron de colocar a él entre pared y espada. No era contra ella. Ellos querían que él diga que debe ser apedreada, y si se llevara a cabo esto, allí sí, sabiendo que los judíos no podían aplicar la pena capital, dirían ellos, él nos indujo a hacerlo, aunque él no era ninguna autoridad para ellos, cuando era la máxima para el mundo entero, pero no para ellos en ese momento. Jesús solamente se puso a escribir, y si él escribió, el que de vosotros esté sin pecado, tire la primera piedra, si eso es cierto o no, por lo menos eso es lo que él dijo. Fueron ellos acusados por su propia conciencia, porque cada uno se acordó que también había hecho lo mismo. Solamente que nadie lo encontró con las manos en la masa. Entonces, acusados ellos por su conciencia, comenzó a salir uno, comenzó a salir otro, detrás de él, y se formó una fila de acusadores que se sintieron acusados y que se fueron. Y no se aplicó la pena capital. Luego Jesús le pregunta a ella, ¿nadie te molestó? ¿Nadie te hizo nada? Y dijo, no, tampoco yo lo hago. Anda y no peques más. Bueno, si ella se fue, ¿no pecó más? No sabemos de ella. Pero es muy probable que haya vuelto a pecar. En ese periodo, en ese tiempo, los judíos no podían aplicar la pena capital. Repito, esa era una de las razones por qué no se hizo tal cosa, incluso con María. Cuando José se dio cuenta que ella esperaba bebé, habiendo sido desposada con él, y él con ella. Ella era esposa de él. Y desde un punto de vista puramente humano, ella había cometido un grave pecado. Ella había fornicado, no adulterado. ¿Por qué? Porque todavía no se unieron ellos en matrimonio. Eso, cuando Jesús creció, como que se olvidó. Evidentemente era tan común que una mujer sea infiel a su desposado mientras él estaba preparando la casa donde vivirían, que ya ni caso hacían. Y después prácticamente no se le trae nunca en cara la cuestión de su nacimiento. Nadie lo acusa. ¿Será que tanto respetaban a él? ¿Y todos aceptaron que María concibió por obra del Espíritu Santo? No, no necesariamente. Pero simplemente ellos no hacían caso a esto porque no podían aplicar la pena capital. Por eso, cualquiera de nosotros que no tiene pecado, está muy bien que aplique la pena capital. No sé cuántos de ustedes levantarían la mano y dirían, yo, hermano, no tengo ningún pecado. No, no levanten la mano, porque no quiero que cometa otro más, que sería la mentira. Se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así también invalidáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Esto está en Mateo capítulo 15, versículos desde el 1 hasta el 6. ¿Qué habían inventado ellos? Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Si no honraban al padre y a la madre, debían ser ejecutados. Y ellos lo sabían. Pero ellos habían inventado una cosa, porque querían dinerito. Y entonces inventaron una palabra que era escorbán. Aquí no se usa, pero en otros evangelios sí. Entonces, cuando los padres decían, hijo, estamos en una situación de hambre, estamos en una extrema situación de necesidad, no tenemos fuerzas, tu padre y yo no podemos ya más. Pero el hijo tiene. Y el hijo contestaba, escorbán. Chao, papá. Lo que significaba esa palabra, todo lo que yo tengo ya ha sido destinado a Dios, así que no me quedó nada. Entonces, ellos mismos, ellos inventaron eso. No había ninguna ley que decía que hay que decir es corbán y se acabó. Pero ellos inventaron. Pero Jesús les recuerda aquí, el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Ellos, las autoridades eclesiásticas, obligaban a que el hijo cometiera el pecado que merecía la pena capital, fíjense ustedes. Así que cuando analizamos todo eso, nos decimos, bueno, al final de cuentas, ¿con qué quedamos? Escuche esto. No penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir, para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, 17 y 18. Menos mal, cuán hermoso es que Él vino y cumplió la ley, al pie de la letra. No tenemos por qué volver a cumplir la ley mosaica tan estricta en cuanto a esto y aquello y lo otro que debe ser castigado con la pena capital. La Biblia habla una y otra vez del cuidado que debemos tener nosotros con condenar, juzgar y o apoyar una ley que puede resultar nociva. Bueno, yo sé que antes de dejar el púlpito alguien dirá, ¿y usted qué dice? ¿Qué importa a usted lo que yo diga en cuanto a si estoy de acuerdo o no con la pena capital? Creo que hay algunas veces, y por eso mismo, tomen este ejemplo. Tomen Japón. ¿Saben cómo hacen ahí? Cuelgan. Y ahí, si hay tres o cuatro, los cuatro están colgados, a la vista de cuántos los quieren ver. Si alguien no lo puede ver, bueno, lo transmiten vía televisión, a colores y todo, y ahí está. Fíjense en esto. Japón es un país muy estricto en todo esto, en este asunto de... Yo no escucho mucho de muchos asaltos, ay, pero no tanto como en otros países, y de crímenes en Japón. ¿Por qué será que ellos, no siendo cristianos, son budistas, nada de cristianismo, muy pocos cristianos hay allá, y no importa, ustedes hablan de católicos o de cristianos evangélicos, no importa, muy pocos, son muy cerrados, pero ellos prosperan económicamente? ¿Estuvo usted alguna vez? Yo no estuve en Tokio, pero estuve en Narita, donde está el aeropuerto internacional. ¡Ja! ¡Qué lujo! Maravilla lo que es el Japón. ¿Por qué Dios los prosperó tanto? Porque ellos no son cristianos ni pretenden ser, así que no pueden ser malos cristianos, no pueden ser falsos cristianos. Aquellos de nosotros que hablamos del occidente cristiano y vivimos peor que los budistas y los musulmanes y los hindúes y tantos otros paganos, estamos en serios problemas. Cuando invocamos el nombre de aquel que es sobre todo nombre, y el Señor no nos prospera. Una de las razones por qué estamos como estamos es justamente porque pretendemos ser cristianos sin serlo. Pretendemos serlo. Bien, veamos. Una pregunta. ¿Debemos los cristianos apoyar la pena capital? Pocos cristianos, al abordar este tema, tienen en cuenta lo que al respecto la Biblia dice. Muchos se limitan a decir, bueno, la Biblia dice, no matarás, y se acabó. ¿Es correcta esta posición? ¿Significa esto que no se debe matar en la guerra? Por eso mismo muchos se oponen. ¿Qué le parece a usted? Un soldado va y tiene su fusil y dice, anda de allá porque tienen que dispararte en la cabeza, pero corre la cabeza un poco a la derecha o a la izquierda. ¿Incluye esto la guerra? ¿Acaso no dice la Biblia que Jehová es varón de guerra? Jehová no es ni varón ni mujer, ni es mujer, solamente varón. Bueno, vea usted lo que dice la Biblia en Éxodo 14:30. Así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Esto es serio. Y en este caso, ¿saben cuántos murieron? No sabemos. Todo, virtualmente todo el ejército egipcio, murieron en el Mar Rojo. ¿Quién es el que más aplicó la pena capital? Jehová. El caso del censo de David. Hay varios casos en la Biblia, yo solamente les voy a mostrar algunos, donde murieron inocentes, completamente inocentes, por orden de Dios. Nunca entenderemos esto. Si queremos quedarnos hoy, terminar esto, sin saber exactamente con qué nos quedamos, está perfectamente bien. En el segundo libro de Samuel, si ustedes quieren tener a mano esto, capítulo 24, 10 al 15, la culpa era de David, y sin embargo murieron 70,000 inocentes, por orden de Dios, completamente inocentes. Segundo Samuel 24, 10 al 15 dice, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón, y dijo a David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Es una confesión de David. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, tres cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas, para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy. Y él decide, fíjense bien, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Qué bien que no vienen esas palabras de David. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres, segundo Samuel 24, 10 al 15. ¿Qué culpa tenían ellos? ¿Por qué Dios no los perdonó? ¿Por qué de todos modos murieron totalmente inocentes? David llega a decir que él es el único culpable y que él debería de morir. Todo lo que viene después es demasiado importante, porque esto los llevó a escoger el monte Moria para construir ahí luego el templo. Pero esto no es el tema ahora. El tema es, escoge. Hay 3 cosas que puedo hacer. Que tú escoges. ¿Qué tipo de castigo quieres? Él escogió el más breve, el de solo 3 días, en vez de 3 años o 3 meses. 3 días. Y dijo, prefiero caer, si me va a castigar alguien, que no me castiguen los hombres, que castigue Dios, porque los hombres no tienen misericordia. Muchas son las misericordias de Dios. ¿Y qué de los 70,000 que murieron? David mismo reconoció que él era el único culpable, pero ellos todos murieron. ¿Nos damos cuenta cómo funciona el asunto de la justicia divina? Luego tenemos otro. Si vamos al caso que ¿quién mató más gente inocente? ¿Saben quién es? Dios. ¿Qué? Sí. ¿Pero Él no es amor? Sí. Pero Él también es justo, con aquellos que buscan justicia. Bueno, quieren justicia. Por ejemplo, vean ustedes en el segundo libro de Reyes 19, 32 al 35. Segundo libro de Reyes 32 al 35. Por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni echará saetas en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. porque yo ampararé esta ciudad, esto es Jerusalén, para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. ¿Cuál fue el precio de esta salvación de Jerusalén? Oiga ahora, versículo 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo eran cuerpos de muertos. Segundo libro de Reyes 19:32-35. El ángel de Jehová, me pregunto, ¿no será nuestro Señor el que actuó allí en su preencarnación? Casi la mayoría de los veces en la Biblia cuando dice él y no un, se refiere a nuestro Señor. ¿Qué cosa más horrible? 185,000. Allí, todo eran cuerpos de muertos. Así actúa Jehová y nos muestra cómo es su justicia, si a alguien le interesa. En el caso cuando Dios mandó a Saúl que matara, por ejemplo, a Amalek, incluso a bebés, ¿qué culpa tienen ellos? ¿Entenderá usted esto? Escuche. Yo sé que usted saldrá de aquí enojado con Dios, pero eso es problema suyo. Dice a Saúl, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Primer libro de Samuel 15:3. ¿Cómo? ¿Dios manda matar a bebés en brazos de su madre? ¿Qué culpa tienen ellos? ¿Lo entiende usted? Bueno, trate de entenderlo. ¿Realmente se cumplió la orden? Samuel, primer libro de Samuel 15:8, la segunda parte del versículo dice, a todo el pueblo mató a filo de espada. Lo que hizo mal, eso está aparte, no tiene nada que ver, pero cumplió con esta parte. Murió, mató. Mató hasta elefantes, mató vacas, mató corderos, mató hombres, mató mujeres y mató bebés de brazos. Oh, ¿es eso el amor de Dios? Buena pregunta. ¿Hay algo de pena capital en el Nuevo Testamento? Porque todo lo que di hasta ahora está en el Antiguo Testamento, o la mayor parte por lo menos. Ah, todavía está en el futuro, y hay pena capital. Y hay también lo que hoy se está cumpliendo en alguna forma, aunque no haya jueces que juzguen, etcétera. No siempre, por lo menos. En Apocalipsis 13:10 es donde Jesús, nuestro Señor, inspira a Juan para que escriba esto. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Qué? Si alguno lleva y si alguno mata a espada debe ser muerto. Exactamente lo que vimos en el Antiguo Testamento. Ojo por ojo, diente por diente. Ah, pero este es solo un versículo. Bueno, quiere otro más. Apocalipsis 19:21. El primero está en 13:10 y este 19:21 y dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Cuál era la espada que salía de la boca? Jesús pronuncia palabras al venir. Y cuando era un mar de ejércitos sobre la planicie de allí de Armagedón, con la palabra ordena que mueran y mueren. ¿Es eso amor de Dios? Alguien dirá, sí, es amor de Dios. ¿Saben? El hombre está siendo, ha sido siempre advertido muy de antemano, que sí y que no. ¿Y qué le espera a aquel o aquellos que no guardan su palabra? Es tan fácil acusar a Dios. Hay demasiados textos para acusarlo. Sobre todo este texto cuando dice que le manda nada menos que a Saúl, que luego muy mal se portó. Ya estaba mal. Le perdonó la vida a ese Agag, que era el rey de Amalek, allí de los amalecitas. Que luego de él vino el enemigo de los agageos, de enemigos de los judíos en Persia con el tiempo. Todas estas cosas van así y uno dice, pero ¿cómo Dios puede manejar así el asunto? Hay una palabra grata, hay un mensaje grato. Dentro de todo es tan lúgubre, porque es triste, desde luego que es triste. Y es esto: el Señor vino, cargó sobre sí todo lo que es pena capital. Él murió por los adúlteros, por los ladrones, por los estafadores, por los secuestradores, por los homicidas, por los mentirosos. Él murió por todos ellos. Si la justicia humana con todo aplica la pena capital, pero esas personas se arrepienten de lo que habían hecho, ellos sufrirán la justicia humana. Desde luego que sí. Pero ellos no tienen por qué temer la pena capital eterna. Pena capital es pena de muerte. La muerte eterna. ¿Por qué? Porque ellos han escapado de eso. Nunca Dios como juez va a acusar a una persona dos veces por el mismo mal. Si un hombre, yo me pongo en ese lugar, soy acusado de pecado, pero Cristo ya tomó mi lugar y murió por mí, satisfizo la demanda del supremo juez, que es Dios mismo, Él no va a castigarme a mí otra vez para que yo sufra, habiendo ya sufrido otro en mi lugar, que se ofreció con el aval del supremo, de la Suprema Corte. Y la Suprema Corte, el juez, es Dios mismo, por decirlo así. Aquí está el meollo del asunto. ¿Por qué es tan importante que sepamos que la pena capital fue cumplida por el mismo Señor Jesucristo en nuestro lugar? No podemos convencer de esto a muchos gobiernos. En muchos estados de Estados Unidos existe la pena capital y los ciudadanos de ese país deben saber. Por eso muchos cuando cometen un crimen en Texas, por ejemplo, que son los que menos toleran el asunto y menos esperan para ejecutar al acusado y al condenado, van de ese estado a otro estado, mayormente donde no hay pena capital. Pero el asunto es que pueden escapar de un estado a otro, pero no pueden escapar de su conciencia y muchas veces tampoco de las autoridades, de los fiscales y, en fin, y de la policía. ¿Cuál es entonces nuestra alternativa? Yo no les recomiendo gritar mucho por la pena capital. Y le voy a decir por qué. Un día, usted puede alegar por la pena capital contra alguien y sin que usted siquiera se percate, puede caer en una situación y cometer algún tipo de crimen que le cueste la vida. Le voy a dar un ejemplo. Supongamos que usted tiene un vehículo y usted tal vez tomó un poco, está un poco borracho. Y usted maneja y naturalmente no pudiendo controlar, porque una persona que está así no puede controlar. Y hay unos chicos jugando por allí, 3, 4, 5, 6, 8, 10. Y usted se va encima de ellos y mata a 8, 9, 10 de ellos. ¿Qué va a pasar después? Bueno, naturalmente que... ¿Qué dirán los padres? Es probable que los padres, tan indignados, si la policía no viene antes, lo linchan al que los mató por sus hijos. Ya cobran, así es el hombre. Pero supongamos que esto no ocurrió. La policía lo toma, él se va a la corte y todo, y claro que ese sistema de juicio oral y público permite que, y los padres estarían allí, y cómo quisieran que el juez le aplique la pena capital, pero el juez no lo hace. Si usted estuviera en esa situación, ¿cómo le gustaría que no existiera la pena capital y si existiera que de alguna manera el juez no le aplique a usted? Rara vez nosotros nos ponemos en lugar de un culpable porque no creemos que vamos a caer en el mismo problema o algo parecido, pero es probable que caigamos. Muy astuto es Satanás. Por eso, aunque todo lo que hay de pena capital en el Antiguo Testamento era para prevenir que la gente blasfemara contra Dios, que era desobediente contra los padres, los hijos contra los padres, que no fueran a cometer abuso de ningún tipo, que no fornicara, que no adulterara y todo. Todo lo cual era, el castigo era la pena capital, no funcionó. Que sí, que Dios fracasó y tuvo que cambiar y decir, no, no, esto no anda. Vamos a hacer otra cosa. Mi unigénito hijo va a ir y va a morir por todos porque no funciona. No, no ocurrió tal cosa. Parte sí, es cierto. Pero la razón, porque Dios sabía muy bien que el hombre jamás podría evitar el pecado. Y cualquier cosa de muchos de los que yo mencioné hoy son muy comunes aún entre los cristianos hoy. ¿Por qué entonces Dios lo hizo? Para mostrarnos. Ustedes no pueden ser salvos nunca. Por eso alguien tenía que salvarlos. No estamos bajo la ley mosaica. No se nos aplica la pena capital, obviamente. Entonces, ¿cuál es nuestro deber ahora? Hacer que la gente entienda y conozca que hay alguien que ya murió, aún por el peor de los pecadores.